en otra esquina, que hay jóvenes de 17, 18 años de esta parte urbana para los que son calvos. Ellos estaban aprendiendo. Y justo cuando salí, lanzaron dos gases de la que casi pasan por encima mío y lo horrible. Un momento de mucha angustia, más porque me traía todos los gases de la que y yo simplemente iba a ser horrible. Pues hace un rato iba como cualquier en Guayabado, usando un viernes parcial como este, y almorzar, y también fui víctima del efecto de los gases tirados por estos niños, ¿no? Porque eso lo noté. Pues, el ESMAD está compuesto por niños, son menores que yo. Creo que es una inmadura, porque también los que están del otro lado no pueden tomarse la manifestación como un medio de expresión pacífico, no entienden que ser reaccionario en ese país, responder con violencia, como que no funciona, ¿no? Simplemente incrementa nuestro problema cultural. A mí siempre me ha parecido que el primero de mayo, no el primero de mayo, gran parte de las manifestaciones son una pelea de niños. Para mí es válido en la medida en que los trabajadores y la gente que labora si así lo desean y si creen que es la forma, está bien, y eso es muy importante, la protesta pacífica. Pero por otro lado, creo que debe ser un día de descanso y de reflexión, ¿no? Yo siempre he mamado gallo un poco con eso de que el primero de mayo es a los comunistas y a los activistas lo que es el domingo de resurrección a los católicos. El domingo de Ramos, el de resurrección, no sé, es una fecha de reflexión. ¿Tú dirías que este primero de mayo todos deberíamos estar en la casa reflexionando sobre los trabajos indignos que nos dan, los pocos sueldos, miserables sueldos? Sí, y creo que debería ser una excusa para reflexionar sobre esa construcción, ¿no? Y exigir y protestar. No protestar tanto en la marcha, sino en la acción, en el cambio. En el hacer el día a día. En contra de este país indigno, en este estado indigno, en el que no tenemos una legislación laboral que aboga por los intereses y por el bienestar de los trabajadores, que son el sustento de cualquier sociedad. Para mí, digamos que no debería ser el día del trabajo, porque yo no tengo trabajo, así que no tengo. ¿Qué es el trabajo también? No, pero tú, es que hay una cosa, yo hago y es, algo, pero no hay sé una si cosa es y es la remuneración, sí es trabajo. Claro. Bueno, no es remunerado. Es trabajo en la medida en la que tú estás transformando el mundo a través de una acción. Para mí es, creo que es diversión. Pequeña, grande, mediana. ¿No asumes tu trabajo acá como un trabajo? Yo lo asumo como un trabajo. Si no, no cumpliría horarios y llegaría todos los días a las 5 de la tarde en un estado de dipsomanía insuficiente como el en el que estoy hoy. Porque se te ve, ¿no? Se te siente también desde acá. Pero bueno, es una manera muy subjetiva y personal de celebrar esta fecha. Para tener trabajo, los que no tienen trabajo y quieren sentir que trabajan, ¿tienen que cumplir unos horarios? ¿O cómo definirías tú ese trabajo? No sé si cumplir, no es remunerado. No sé si cumplir unos horarios, pero en pro de que sea remunerado, de que deje alguna satisfacción, sí hay que asumir unos compromisos con uno mismo, ¿no? Estaba tratando de asumir eso. Creo que eso es un poco lo complicado de autogestionarse y de trabajar para uno, ¿no? Que eso requiere más disciplina, esa acción requiere más disciplina que el hecho de vengar un salario y ser. ¿Pero tú crees que la mayoría de la sociedad esté dispuesta a autogestionarse y ser autónoma y levantarse a una hora juiciosamente solo por el amor de hacerlo? O sea, ¿de verdad la humanidad está lista para asumir eso? No lo creo porque estamos en un sistema que nos vuelve cómodos. Ser empleado es muy cómodo. Se despierta, va y trabaja, cumple una labor, así le gusta pero no recibe una paga. No se puede gastar en lo que es. No sé en nuestro contexto específico, en Colombia, si sea muy cómodo, pero igual sí es una posición más cómoda a la de autogestionarse. Pero fíjate en algo, Santiago Andrés, está esa posición del trabajo, pero el problema es que el no tener como ese trabajo fijo y hacer un trabajo que puede ser remunerado o no por un hobby, muchas veces esa plata que te entra, te la gastas tratando de trabajar, claro, es lo que no pasa cuando uno va y manda una hoja de vida y le mandan un trabajo normal. Esa es una de las contradicciones del trabajo, ¿no? Como que uno es intermediario entre la persona que le paga el trabajo que hace y la gente a la que le debe la plata. Yo creo que sí, exacto. Uno solo es una estación entre el dinero. Pero yo creo que es como uno como no empleado se ve un poco más como eso del dinero. O sea, uno sabe que le va a entrar una plata fija en un momento fijo. Pero bueno, esa es. Bueno, hoy día no se sabe, pero bueno, eso. Pero digamos que puede llegar a ser una cosa. Ese es uno de los sentidos del trabajo remunerado y estable, ¿no? Como que tú adquieres cierto bienestar por realizar cierta cantidad de tareas en cierta cantidad de horas, lo que no sucede en nuestro amado y odiado país. Pero ponte a pensar una cosa, ¿tú qué prefieres? O sea, sé sincero, déjate como de soñarme. Yo estoy siendo sincero. Espérate, déjame, yo sé que eres sincero, pero quiero que te quites una cantidad. ¿Yo qué prefiero? Déjame. Tener un sueldo fijo, claro. Es una posición. Así estás haciendo algo que no te gusta. Sí, claro. O sea, así no te guste ir a trabajar y que sea una desgracia infinita. Darle. Un momento que aquí me distrajeron. O sea, saber de que uno está trabajando para volver a alguno más rico. Saber que uno está trabajando para volver a alguien más rico. Y que al final que uno lo que recibe son migajas de ese gran gordo arriba. Igual por más que uno se autogestione, uno recibe migajas. La relación cambia. Pero hay una cosa, tú también estás recibiendo migajas, quizás como en el empleo, pero hay una satisfacción personal. Pero igual de una forma u otra, pues, y aunque sea triste, y aunque sea una mierda, y aunque todos los días nos quejemos de eso, tema en el que se rige por un intercambio monetario, entonces pues afirmo que eso está mediado por la necesidad que uno tenga y está directamente influenciado por eso y directamente relacionado. Yo creo que entonces a veces uno no tiene más opción que trabajar porque se necesita la plata, si no hay comida, no hay arriendo. Y en términos prácticos, sí, creo que, de hecho, creo que tu visión es un poco más idealista, pero en términos prácticos se necesita la plata, mi estimada. Un momento que ya acá nos están haciendo de que nos quieren cortar, pero para resumir, quiero darle las gracias a todos los miserables empleados que hay por ahí. No, los esperamos en un momentito, solamente vamos a poner este momento. Voy a ir a comer algo. Bueno, vamos al primer corte de nuestro programa acá. Yo voy a seguir haciendo nada felizmente. Mamando gallo radialmente, hablando de cosas poco serias. En Radio Barzol. En Radio Barzol, desde La Redada. La Redada. Como sexy negra. La Redada.